You gotta be some kind of dream, some kind of light. Something I need, something you need, something to spend the time. Maybe it's me, maybe it's you, it's just your way, your vibe, your smile. You make it worthwhile. Tiempo para la reflexión en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes. Durante dos temporadas hemos mantenido en antena el ciclo de debates protagonizado por el alumnado del IES Las Cumbres. Un espacio que nos ha permitido conocer la visión de los jóvenes, vislumbrando una perspectiva de futuro sobre la realidad en la que nos movemos. De manera periódica nos han acompañado en la mañana de los viernes para reflexionar sobre temas tan diversos como los videojuegos, el cambio climático, la cultura andaluza, el consumismo, la violencia hacia las mujeres o el acoso escolar. Temas que trabajan en clase para después concluir aquí, en este espacio radiofónico. En la anterior temporada el ciclo se interrumpía con la pandemia, pues como se interrumpía todo, sin avisar y de un día para otro. Hoy lo vamos a retomar, pero lo vamos a hacer adaptando el formato a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Nuestros invitados están en su centro educativo, nosotros en los estudios de la emisora municipal y conectamos mediante una sala virtual para dar paso a este encuentro. El tema que ponemos hoy sobre la mesa pues tiene mucho que ver con el procedimiento que estamos siguiendo para realizar el debate. Vamos a hablar del estrés tecnológico, algo que si antes no apreciábamos, ahora se ha colado directamente en nuestras vidas, con vistas a perdurar en el tiempo. Clases online, teletrabajo, citas médicas telefónicas, atenciones con la administración vía telemática y un largo etcétera. A golpe de clic lo hacemos todo, la presencialidad y el contacto personal se ha convertido en un mero recuerdo. ¿Nos hemos adaptado a esta nueva manera de trabajar, de estudiar, de relacionarnos? A esta pregunta vamos a contestar hoy con nuestros invitados. Ya nos acompaña el director del IES Las Cumbres, Antonio Macías. Antonio, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con... Está también con nosotros Beatriz Ortega, profesora de lengua del IES Las Cumbres. Beatriz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y también nos acompañan los alumnos de primero de bachillerato, Celia García. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ania Chacón, buenas tardes. Buenas tardes. Andrea González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Julio Jaén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con ello vamos a empezar con distintos temas, con el tema del tecnoestrés, que es el que vamos a abordar en el día de hoy. Pero antes de comenzar, Antonio, pues sí que te quería preguntar cómo está siendo esta adaptación. En tiempos de pandemia, sacar adelante el currículum educativo y, bueno, pues todo a punto ya prácticamente de concluir ese primer trimestre, ¿no? Bueno, la verdad es que mucho mejor que como acabó el trimestre del curso pasado, porque ya todos recordarán que el último trimestre pues, nos abandonaron la aula de forma precipitada, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de previsión, ¿no? Y bueno, pues entonces eso la verdad que fue un caos, tanto para los alumnos como para los profesores, como para los padres, ¿no? Todos los padres que tenían alumnos pequeños sufrieron en sus carnes lo que es ser profesor, ¿no? Porque tienen ellos que colaborar. Ya este año, bueno, con un poco con más experiencia, aunque no bien del todo, pero bueno, las cosas van mucho mejor, ¿no? Y la verdad que no tenemos que acostumbrar a esta forma de trabajar de forma telemática, porque la verdad que ha llegado de forma precipitada por el coronavirus, pero que está llamada a quedarse entre nosotros, con coronavirus y sin coronavirus. Nos vamos a tener que adaptar a marcha forzada. Nuestros alumnos ya veréis que tienen menos problemas que nosotros, porque son mucho más jóvenes y han vivido con las tecnologías, y nosotros que no somos personas mayores, pero bueno, desdoblamos la edad, cuando menos, pues la verdad que tenemos un poco más de dificultades, pero bueno, vamos a salir adelante del virus y de las tecnologías de todo. Bueno, pues esperemos que así sea, ¿no? Que salgamos adelante de todo, ¿no? Del virus sobre todo y de las tecnologías también, que ahora vamos a ver cómo pueden crearnos pues determinados estados de ansiedad y problemas de salud importantes, ¿no? Eso lo sabe Beatriz Ortega, que es la profesora de lengua, que ha trabajado con ello, con el alumnado de primero de bachillerato, el tema del tecnoestrés. ¿Cómo se ha abordado el tema en clase? Para, bueno, pues trasladarlo después aquí en este debate. Buenas, en primer lugar aprovecho para agradecer que nos deis esta herramienta, que tengamos voz para poder tener un anclaje con la realidad y que ellos tengan, bueno, tienen voz, pero que tengan más volumen en este caso. Y en clase, pues sí, trabajamos los textos argumentativos. Surgió este tema porque, bueno, con él es con el que hemos iniciado el curso y ellos pues se han sentido cómodos. De esta forma, hablando de este tema, nos hemos reiniciado y ellos pues han querido coger un tema que conmueve, que remueva la sociedad. Y este lo estamos surgiendo, es un precio que estamos pagando, porque efectivamente es que nos ha tocado vivir con las tecnologías. Tenemos un bombardeo de correos electrónicos, tenemos que estar trabajando con el ordenador, con la pantalla, con el móvil. Y eso a ellos, bueno, pues le ha tocado así, les preocupa y querían hablar de ello. Pues podemos comenzar, ¿no? Podemos comenzar ya con algunos conceptos básicos, si os parece, ¿no? La definición de tecnoestrés no es nueva. Fue en 1984 cuando el psiquiatra norteamericano Craig Brown puso por primera vez el foco en este término y sus consecuencias para la salud. En la actualidad es recogido en el Ministerio de Trabajo de Economía Social como causa de baja laboral. Vamos con la definición, si os parece. Y hablamos, ¿no?, de qué se entiende por tecnoestrés, qué es lo que entendemos hoy día bajo este concepto. ¿Quién nos lo explica? El tecnoestrés es una patología que se ha dado en las últimas décadas. Está ligada con la neurocirugía y significa el mal uso de las TIC, que son las siglas de tecnologías de la información y comunicación que se dan en el día a día. Un 34% de los trabajadores sufren esta patología. Y también hay otro término que es la nomofobia, que es el miedo a permanecer un determinado tiempo sin el teléfono móvil, que se suele dar en los jóvenes. ¿Quién más puede contarme algo sobre el tecnoestrés? Hemos comenzado con la definición. Ania, Andrea, Celia. Voy a hablar sobre los tipos de tecnoestrés, sobre todo el más común, que es la tecnoansiedad. Sí. Que, como podemos observar, se da mucho más en los jóvenes, en los profesores también, ya que tenemos que trabajar con programas nuevos. Y es muy difícil adaptarse y tampoco tenemos el tiempo ni el personal suficiente como para que nos enseñen a llevarlo bien. También está la tecnoadicción, que está sobre todo de nuevo en los jóvenes, ya que dada la situación y que estamos acostumbrados a vivir con la tecnología, estamos constantemente pegados al teléfono móvil, al ordenador, ya sea para hacer deberes, pero también para hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos. Andrea y Celia, ¿qué nos van a contar sobre el tecnoestrés? Celia. El tecnoestrés también conlleva tener problemas adicionales. Sí. Como los problemas de vista y la postura de estar todo el tiempo con el móvil, los ordenadores o otro tipo de tecnología. Los padres muchas veces no saben cómo ayudar a su hijo, entonces pues lo dejan con sus móviles y eso hace que se alejen de la realidad, ya que priorizan las TIC antes que estar con su familia o sus amigos. Además, la cuarentena ha traído consigo problemas relacionados con el abuso de los juegos y la tecnología. Además, muchos expertos están de acuerdo en que esto afecta a la salud. Y que además vamos a llegar una tercera ola, la de los trastornos mentales, que va a ser una ola psicológica y va a ser más importante que la pandemia que tenemos ahora. Bueno, yo personalmente no sé qué tendré, pero resulta evidente que en algún momento de nuestras vidas la gran mayoría podremos vernos superados y pasar por algún episodio que sea considerado como tecnoestrés. Yo no sé si vosotros, durante la pandemia, después de haber estudiado lo que es el tecnoestrés y de haberlo tratado, entendéis que durante la pandemia, durante el confinamiento, ¿Habéis pasado algún episodio que pueda estar identificado con el tecnoestrés? Sí. Pues, por ejemplo, cuando tenemos que enviar tareas, muchas veces no funcionaban las aplicaciones que teníamos. Entonces nosotros nos sentíamos preocupados, porque no sabíamos si realmente esos trabajos les habían llegado a los profesores. Claro. Y decíamos, si esto no lo ha llegado, me va a bajar la media, y es algo importante para los estudiantes. ¿Y los demás? ¿Habéis sufrido algún episodio de que tenga esos síntomas que nos habéis definido anteriormente de tecnoestrés? Ya no solo durante el confinamiento, sino también ahora, en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Sí, se ha dado el caso en el que muchas veces no nos hemos podido conectar a las clases, ya que las plataformas daban problemas o no teníamos wifi, perdíamos la conexión y era bastante difícil. Y también otro ejemplo es el principio de la clase, porque no sabíamos si utilizar una aplicación u otra y íbamos continuamente cambiando y era un poco de lío. Hasta que por fin, hace una semana, nos hemos decidido por una de las dos y ya vamos bien. ¿Con cuál estáis trabajando ahora? Ahora hemos decidido trabajar con Classroom. Y esa sí que os funciona, os habéis adaptado bien. ¿O todavía estáis en proceso de adaptación? Nos hemos adaptado bien, la verdad, porque esta aplicación es fácil de utilizar. Entonces, pues ya estamos como más preparados. ¿Qué os parece a vosotros? Dime, Andrea. Además, los profesores están poniendo todo lo que tienen en su mano para que los alumnos nos sintamos bien e intentemos aprender lo máximo posible. Y los alumnos estamos poniendo todo de nuestra parte para conseguir aprender con los medios que se nos aportan. Claro. ¿Qué os parece a vosotros este nuevo método de trabajo? ¿Os gustaría que perdurara en el tiempo más allá de la pandemia? ¿O echáis de menos el contacto? Una clase presencial, en plan... Uy. Sí, Ania. Ania, dime. Que las clases presenciales se diferencian muchísimo a la semipresencial, ya que no es lo mismo que te lo expliquen todos los días, a tener que ir un día sí y otro no. Entonces, quieras que no, tenemos que buscarnos por nuestra parte otros métodos para poder entender cosas que a lo mejor se nos ha quedado ahí en el aire. Entonces, pues tenemos que estar buscando vídeos en YouTube o yendo a clases particulares, refuerzo. ¿Y no le veis ninguna ventaja a esta forma de trabajar? ¿Qué ventajas pensáis vosotros que tiene? Claro, esa forma de trabajar tiene muchas ventajas. Por ejemplo, gracias a la tecnología hemos conseguido poder trabajar en medio de una pandemia, algo que años atrás no se hubiera podido conseguir. Y entonces nunca hubiéramos podido trabajar ni seguir estudiando, por lo cual el país quedaría con personas que no estudiarían, no tendríamos nada que hacer. Además, la tecnología nos han dado muchas cosas buenas, podemos conocer a personas a través de ella, escuchar música y entretenernos. Oye, ¿cuántas horas al día estáis conectados vosotros a las pantallas? ¿Habéis calculado? Pues a ver, a la hora de tener clases por la mañana, yo diría que 4 horas, quitando a lo mejor asignaturas las que nosotros tenemos que conectar. Sí. Y después por la tarde, no sé, yo intento estar lo mínimo posible conectar e intento hacer otras cosas. ¿Y los demás compañeros? ¿Cuántas horas le echáis vosotros, ya no al estudio, sino al estar con una pantalla delante, ya sea para ocio, ya sea para trabajar, estudiando? ¿Cuántas horas le echáis? Sería difícil de calcular, ya que tú sales a la calle con tus amigos o cualquier persona y no te estás todo el día con el móvil. No te centras en hablar cara a cara con esa persona. Entonces, eso es tiempo que se le suma. Además, el tiempo que tienes que estar estudiando, si tienes que buscar una definición o incluso hablar con tus padres, que hablas a través del móvil. Y son horas y horas y horas que seguramente sean más de 10, por lo menos. ¿Ania también permanece tantas horas? Sí, bastante. Y como ha dicho Julio, aun estando en época de pandemia, cuando salimos con nuestros amigos tenemos la oportunidad de tenerlos cara a cara y poder hablar con ellos, y quieras que no, tienes un contacto más físico. Aún así, estamos todavía enganchados al teléfono y no recapacitamos de lo valioso que es pasar el tiempo con amigos, familia, y pasarlo bien con ellos, no sé. Claro, pero si nos centramos, por ejemplo, en el tema del tecnoestrés, que es el que nos ha traído hoy aquí a este debate, y entendemos que se genera ansiedad, se genera ese malestar físico, ¿no?, a causa de la relación de tecnología y trabajo, en vuestro caso tecnología y estudios, pues entenderíamos que cuando se utiliza las pantallas para el ocio, pues no provocaría esa ansiedad, ¿no? No provocaría ese tecnoestrés. ¿Vosotros cómo lo veis? Cuando estáis dedicados, por ejemplo, a utilizar el móvil, las pantallas, para comunicaros, para hacer vida social, ¿os genera ansiedad, os genera estrés? ¿O ya es un todo en el que se une tiempo de trabajar en el, sí, en el instituto? Sí, nos genera bastante estrés. Porque, por ejemplo, un ejemplo de nosotros los estudiantes es que cuando estamos todo el tiempo mirando el móvil, porque ¿y si te han enviado tarea? ¿Y si tienes un trabajo nuevo? ¿Y si no has enviado las cosas y te va a bajar la media? O en el ámbito más social, pues estás todo el rato atento a los emails, a los mensajes. Porque ya, claro, tú te llevas en el móvil y tú no sabes si tu madre te va a llamar, si va a pasar algo. Entonces, estas son situaciones que te generan mucho estrés. Dolores de cabeza, de espalda, problemas de visión para dormir, cansancio, falta de energía incluso. Estos son algunos de los síntomas del tecnoestrés. No sé si os suenan alguno. ¿Habéis tenido alguno de estos síntomas? Yo sí, gracias al tecnoestrés tengo gafas. Porque fuerzo mucho a la vista por estar tanto tiempo utilizando pantalla. Bueno, pues no. Y al final del día. Sí. Al final del día terminas con la vista cansada y te duele la espalda y es mucho más doloroso al final. O sea, dolor de espalda, problemas de visión. ¿Qué otros síntomas habéis notado vosotros relacionados con el uso de la tecnología, con estar todo el tiempo conectado con las pantallas? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Sobre todo. También. A la hora de estar mirando horas y horas a una pantalla. ¿Qué más? Cansancio. Con la pierna. ¿Problemas para dormir alguno? Yo creo que, por lo que me estáis contando, todos hemos padecido tecnoestrés en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Sí, podemos asegurarlo, desde luego. Bueno, luego la transformación digital esta que estamos, a la que estamos sometidos en realidad, ¿no?, que nos ha llegado con el teletrabajo, que ha disparado también ese tecnoestrés en personas que no cuentan a lo mejor con los recursos económicos para adquirir, mantener o actualizar dispositivos tecnológicos necesarios para poder trabajar, en vuestro caso para formarse. Es la conocida como brecha digital, de la que hemos sido testigos sobre todo durante el tiempo del confinamiento. No sé si eso os ha afectado a vosotros, pero sí que en vuestro entorno evidentemente conoceréis, ¿no?, a compañeros, amigos, que sí que hayan tenido problemas y que hayan formado parte de esa denominada como brecha digital. ¿Os suena, ¿no?, el concepto? Claro, claro, el concepto nos suena, sobre todo al hablar de personas mayores, que ya no es que no tengan los dispositivos, es que tampoco tienen los conocimientos, y además no podíamos estar con ellos para enseñarles, entonces se han sentido solos y además no sabían cómo contactar, ha sido muy duro para ellos. Y con respecto a ese tema, tenemos un caso cercano en nuestra clase. Hay una chica que no tiene wifi en su casa por las mañanas y por lo tanto no puede conectarse a las clases. Entonces son horas que pierde de lecciones y luego pues se tiene que poner día de alguna manera. O sea que nosotros al principio de curso nos hacía falta mucho recurso para empezar ya a prepararnos. Como por ejemplo, ordenadores buenos, impresoras, o hace incluso un móvil. Que ya no solo los jóvenes, sino también nuestros padres, por ejemplo, mi padre, le han tenido que prestar un ordenador portátil y un teléfono móvil para poder trabajar, porque durante la pandemia no podía trabajar, no era de esa manera. Claro. O sea que nos hemos tenido que hacer un esfuerzo todos, ¿no? Y no estábamos preparados, desde luego, para adaptarnos a esa transformación digital. ¿Estamos ya adaptados? ¿Creéis vosotros que estamos ya adaptados? No, estamos intentando adaptarnos, pero en realidad para adaptarnos al 100% necesitaríamos muchas horas de clases o de enseñanza sobre la tecnología. Además, todo el mundo necesitaría tener dispositivos tecnológicos y hay muchas personas que no se lo pueden permitir. ¿Qué nos faltaría, ¿no? Nos faltaría, como decía Andrea, pues primero los medios, contar con recursos, ¿no?, tecnológicos para poder afrontarlo. Y segundo, la formación también adecuada, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, pues nos ha costado un poquito empezar, arrancar, ¿verdad? Y bueno, iniciar este debate de esta manera. Imaginamos que con el tiempo iremos depurando, iremos mejorando esta experiencia piloto que estamos iniciando aquí. Pero claro, a todos nos cuesta, ¿no?, porque nos tenemos que adaptar en este sentido. Se dice siempre que los jóvenes están más cualificados porque tienen un mayor y continuo contacto con las tecnologías. Sin embargo, no sé si vosotros también habéis notado esa falta, ¿no?, esa brecha digital de la que decíamos antes. Quería decir que no contamos con el equipo necesario como docente, ya que tecnológica las TIC son una optativa, por lo tanto no todos tenemos la información necesaria para llevar a cabo los programas o saber utilizar un ordenador, mandar un correo, subir archivos. Claro, y bueno, pues os ha pasado como nos ha pasado todo, hay que ser autodidacta, ¿no?, para subirse al tren de la tecnología. Nosotros tenemos la suerte, nuestra generación, de que hemos crecido con la tecnología, entonces más o menos hemos podido llevar bien, pero las personas más mayores, eso les ha costado. Las personas que están en vuestro entorno, decía antes Andrea, ¿no?, las personas mayores, que sí que ellas han notado quizás esa brecha digital, sobre todo durante el confinamiento. Las personas que están en vuestro entorno, ¿habéis notado, han notado ese cambio? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Habéis recibido vosotros esa impresión del cambio? Las personas de mi entorno, sobre todo, tengo una persona que tiene hijas pequeñas, entonces ella lo ha llevado fatal, porque, por ejemplo, daba clases online y hay asignaturas que ella no sabe, entonces no sabía cómo ayudar a su hija y la tecnología no ayudaba, porque aunque intentara mandar toda esa asignatura, la madre no sabía cómo explicárselo. Entonces le ha resultado muy difícil. Vosotros contabais con la ventaja de que ya erais autónomo, ¿no?, a la hora de contactar con los docentes, con el profesorado. Y quizás, bueno, pues vuestros padres no han tenido que estar pendientes de lo que hacíais o lo que dejabais de hacer. Pero para el resto de familias, sobre todo para el alumnado de primaria, sí que ha supuesto un reto, ya no solo para el alumnado, sino sobre todo para los padres, ¿no?, la familia, que han tenido que ser ese canal de comunicación entre el alumno y han tenido que ejercer casi que de docentes improvisados. Esa realidad quizás, no sé si vosotros la habéis visto, si tenéis hermanos más pequeños. Si no es así, pues no, porque, bueno, como decía, sois autónomos, ¿no?, y la relación directa pues ha llegado con el propio docente, ¿no?, durante el confinamiento, sobre todo. Exactamente. Yo en mi caso sí he tenido un caso cercano, ya que mi hermana tiene dos hijos pequeños y ha tenido que llevar la educación de esa manera. Muchas veces me ha tenido que llamar para que le explicara yo las cosas porque ella no sabía de qué forma hacerlo o no lo entendía porque ya no se acordaba y cosas así. Es complicado. Bueno, uno de los problemas que ya se apuntaba antes de la pandemia, ya no con el disparate, ¿no?, de las tecnologías con la pandemia, es el miedo a la comunicación directa y espontánea, ese uso de la tecnología que evita las relaciones sociales presenciales. ¿Reconocéis esa situación en vuestro entorno? Quizás los docentes sean un poco más conscientes, ¿no?, de esta realidad. Pero vosotros reconocéis quizás esa falta de contacto a la hora de relacionaros socialmente o no, o no es así? Sinceramente, sí. Ya que es lo que había dicho antes, que cuando salimos de paseo con nuestros amigos, no estamos pendientes del contacto físico, de hablarnos o de relacionarnos con más personas, sino que estamos todo el día enganchados en las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Snapchat, cual sea. Y estamos más pendientes de mira que ha subido tal persona o mira que ha comentado tal, que te contaron nuestros problemas. Y mucha gente se calla sus sentimientos y no los expresa de manera cara a cara, y lo hace a través de mensajes, que no es lo mismo. Pues eso que ha apuntado Julio es lo que yo quería recoger, ¿no? El hecho de que en muchas ocasiones, bueno, pues esas relaciones sociales se dan a través de las redes sociales, a través de la tecnología, pero no se producen con el contacto directo y personal. ¿Qué tal la experiencia de las demás? Incluso conocer a personas a través de la tecnología y luego no hablar con ellas en la realidad, o que tener vergüenza de hablar con ellas en la realidad cuando es harto de hablar con esa persona. O ver personas a través de las redes sociales y tú crees que son de una manera y luego en personas son diferentes. Esto lo único que nos indica es que las redes sociales nos muestran una realidad que no es real, que no es así, ¿no? Exactamente, cuando tú mantienes una conversación con una persona a través de las redes, como que cambia la actitud, y cuando la conoces en persona no te cuadra lo que has conocido de esa persona antes. ¿Vosotros sois sinceros en las redes sociales? Bueno, vosotros usáis redes sociales, imagino que sí, menuda pregunta, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, ¿con qué os relacionáis vosotros? ¿Con qué tipo de redes sociales? Yo imagino que Instagram principalmente, ¿cuál más? Twitter, la que más es. YouTube, pero sobre todo Instagram, creo yo, en ese tiempo. Instagram sobre todo, ¿no? ¿Y vosotros en Instagram os mostráis como realmente sois? Claro, bueno, no siempre. No mostramos cuando somos tristes o enfadados. Siempre mostramos lo bueno. Es una realidad edulcorada, ¿no? La que se muestra en las redes sociales. Todo es maravilloso, todo es fantástico, nadie tiene problemas, no hay miseria. Y bueno, pues eso sí que no coincide con la realidad, ¿no?, que tenemos. Claro, y es algo que además puede llegar a afectar. Sí, venga. A muchas personas. De lo vulnerable. Que sí, pero después hay otras redes sociales, por ejemplo Twitter, en la que la gente es más sincera y ahí sí muestra sus sentimientos, lo que sienten. Y también se hablan de temas polémicos, de la pobreza, y hay muchos debates. Y tú en Twitter expresas tu sentimiento, como eres, y no la calidad que te vamos a dar. Te lleva también a tener problemas como la ansiedad, que aumenta la ansiedad en los jóvenes, ya que vamos mucho a psicólogos por culpa de las redes sociales, que todo se muestra como que es súper bonito. Nunca tienes por qué llamar, cosas de ese tipo. ¿Tenéis WhatsAppitis? WhatsAppitis, ¿sabéis lo que es? ¿No? No. WhatsAppitis, no que esté yo hablando en otro idioma, en idioma extraño, no. Aunque lo parezca, desde luego, WhatsAppitis es el término con el que se designan las patologías derivadas del uso reiterado del móvil con el pulgar. ¿Habéis tenido alguna vez molestias en los pulgares? Muchas. Bueno, a mí con los pulgares no me ha pasado, pero con los meñiques sí, porque tienes el móvil apoyado, entonces como que si te hace una curvatura se te deforma el dedo. Bueno, pues eso es un síntoma de que las tecnologías las tenéis vosotros muy muy desgastadas, muy usadas, y que bueno, que hay uso continuo, ¿no?, de las mismas. Bueno, ¿qué más nos podéis decir a modo de conclusión de todo el tema que hemos estado abordando hoy, del uso de las nuevas tecnologías y demás? De cómo, bueno, pues con la tecnología, el problema principal, ¿no?, que tenemos con el teletrabajo y la docencia telemática, sobre todo, que ha aumentado el número de horas que pasamos frente a las pantallas. Antes de la pandemia era impensable que estuviésemos quizás tantas horas delante de la pantalla sin considerar que era patológico. Ahora la pantalla pues cumple muchas más funciones de las que cumplía antes, ¿no? Antes las teníamos sobre todo como elemento de ocio, y ahora pues se ha convertido en algo más, ¿no? Es un lugar donde hay que trabajar, es un lugar donde hay que estudiar y pasamos muchísimas horas, ¿no?, delante de esa pantalla. ¿Cómo concluimos el debate hoy? Podemos concluir el debate diciendo que esto nos genera mucha ansiedad. Entonces deberíamos evitarlo y, según nuestro criterio, hay maneras de evitarlo. Por ejemplo, poniendo unos horarios a la hora que utilizamos la tecnología. Pues mira, podemos Yo entrar... Yo pienso que sí. A pesar de que las tablets, los móviles y los ordenadores ya forman parte de nosotros, es deseable que logremos controlar y dominar nuevas tecnologías en nuestro beneficio. Pues venga, ponemos horario en el uso de las tecnologías. La utilizamos en nuestro propio beneficio, ¿no? Ser conscientes de eso también. ¿Qué más propuestas podemos plantear para evitar el tecnoestrés? Hacer otras cosas que nos aporten paz y tranquilidad, como meditar o dibujar, escuchar música, distraernos más de todo aquello que nos da ansiedad y nos estresa. ¿Seréis capaces de renunciar al teléfono móvil por un día? Sí, yo sí. ¿Y los demás compañeros? Bueno, depende del día, porque claro, tú no tienes el teléfono móvil y no sabes en realidad si te va a escribir tu madre porque le va a pasar algo, tu amigo, si te va a enviar un trabajo. Entonces en realidad, a lo mejor si estás en verano, que no tienes nada que hacer, pues sí, pero en esos tiempos sería difícil. Y pero eso también depende bastante de la personalidad de cada uno, ya que si tienes una personalidad más estable, es mucho más difícil que esto le provoque estrés y son capaces de autocontrolarse más y organizarse. Es que sí, claro, pero por ejemplo en vacaciones o en un fin de semana. Pero por ejemplo entre semanas, en horario de clase, es imposible, ya que tienes que entregar trabajo, tareas, conectarte a clase y un largo etcétera. Y en el caso de Celia... Eso es lo que ha dicho Julio. Yo perfectamente puedo dejar de comer móvil, por ejemplo, en verano. Pero ahora, con lo que es un hidrato, es imposible. Porque siempre tengo que estar pendiente del móvil por si los profesores me mandan algo importante. Pero lo ideal sería buscar un ratito, ¿no? Y no depende tanto de la tecnología. Siempre hay una opción. Claro. Bueno, pues es el planteamiento y la conclusión a la que podemos llegar dentro del tema de debate que vamos a analizar en el día de hoy con los alumnos del IE Las Cumbres en este, bueno, debate experimental que hemos mantenido. No sé qué tal habrá quedado, lo escucharemos después, porque bueno, esto para todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo es una grabación que realizamos el jueves por la tarde, y a ver qué tal es la experiencia. ¿Qué os ha parecido a vosotros la experiencia de debatir a través de esta sala virtual? Un poco extraño, ¿verdad? Es extraño, pero es genial poder dar voz a los jóvenes y a los problemas que nos afectan a nosotros y al resto de la sociedad, porque así vemos que nos afectan a todos y que es algo real que está pasando y por lo que hay que tomar medidas. También mantener un debate nos ayuda para practicar con los argumentos que debemos de dar en lengua, que hacemos trabajo sobre esto, entonces así vamos perdiendo los nervios y Elisa, que voy mejorando. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a todos los que nos han acompañado. No sé si Celia o Julio quieren aportar algo más antes de concluir.